pena y otra pena, son dos penas para mí. Ayer lloraba por verte, hoy canto porque te vi. Lo pasé por el puente, me corrí agua del río. Dejes mi amor pendiente, como dejaste el mío. Para ti mi vida.